¿En qué sentido el Señor puede decir nos necesita? Hombre, sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto que el Señor en Getsemaní nos pidió que hiciésemos oración, velad y orad conmigo. Es decir, el Señor quiere tener necesidad de nuestra colaboración para extender el reino de Dios. Él, aun siendo Dios, aun siendo omnipotente, Él ha querido necesitar del hombre, ha querido que la extensión del reino nos tenga a nosotros como mediación. Con lo cual no es incorrecto decir que el Señor necesite, ha querido necesitar de nosotros. Es un misterio de humildad, ¿eh? Porque Él, siendo omnipotente, ha querido necesitar del hombre para extender su reino. Y el hombre puede decir que no a esa colaboración de Dios en la extensión del reino.